Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, transmite LU32 Radio Coronel Olavarría en el 1160 de su dial. El más completo informativo. Contactos en toda la región y en casa de gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 13 grados 9 décimas la temperatura en Olavarría, 34 el porcentaje de la humedad. Benito Juárez se inaugura una subdelegación de trabajo y una oficina del IPS. El Ministerio de Trabajo de la provincia, a través de su ministro Oscar Cuartango, junto al presidente del Instituto de Previsión Social, encabezado por Javier Massa, visitarán el miércoles, mañana, el municipio de Benito Juárez y realizarán la inauguración de una subdelegación de trabajo, la cual funcionará en el centro cívico local. Cabe destacar que la nueva dependencia de la cartera laboral será inaugurada a las 11 y contará también con la puesta en funciones de una oficina del Instituto de Previsión Social. En dicho evento también se hará presente el secretario de Gobierno, Martín Larrozábal, y la directora de Recursos Humanos. General La Madrid, en un accidente se mató uno de los directores de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Amplía a Oscar Miguel Villani, desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad en nuestra ciudad. También con los datos del tiempo de este día, martes 6 de septiembre, una mínima de 3 grados fue en la madrugada, la máxima se dio antes de las 16 horas, hasta ahora con 17 grados en la ciudad de General La Madrid, con cielo totalmente despejado. Nuevamente un accidente de tránsito, o mejor dicho, en la ruta, hizo estar atento a nuestra comunidad de General La Madrid en el día de hoy. Fatal accidente en la ruta 51, aproximadamente a las 11 de la mañana, se conoció que se trataba de un vuelco de un automóvil a la altura del kilómetro 553 de la ruta 51, aproximadamente unos 25 kilómetros de la rotonda La Prida a La Madrid, en dirección a Bahía Blanca. La información dice que en ese lugar un automóvil Citroën C3 dominio GAD 653, que por razones que se están determinando, se salió de la cinta asfáltica volcando sobre la banquina de la misma, y como consecuencia del vuelco falleció el conductor del vehículo, un reconocido abogado bahiense, identificado como Luis Alberto Bagnoni, con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca. Intervino la policía de General La Madrid, como también bomberos voluntarios, para trabajar en este lamentable hecho que se cobra una nueva vida en las rutas de nuestra región. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad: mañana se va a llevar a cabo la parte regional de Juegos Deportivos 2011 aquí en General La Madrid, en el ámbito de cultura. Mañana 7 de septiembre, a partir de las 8:30 de la mañana, se va a llevar a cabo entonces regional zona 22 de Juegos Buenos Aires, la provincia, área cultura, en disciplinas estáticas, juveniles, especiales y abuelo. A partir de las 8:30 de nuestra ciudad se estará llevando a cabo entonces actividades en el edificio del Complejo Cultural Juan Carlos Pacín, el Ateneo Parroquial, la sede social y fogón del Club Ingeniero Jorge Ñubri de General La Madrid. En el Complejo Cultural se llevará a cabo la actividad de literatura, fotografía e historia. En el Ateneo Parroquial, Artesanías, en la sede del Club Ingeniero Jorge Ñubri, Artes Plásticas, y en el Fogón de Ingeniero Jorge Ñubri, allí se desarrollará la actividad de comidas típicas. Estas son algunas de las informaciones de actualidad de nuestra ciudad de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. LU32 Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, funcionarios municipales participarán del primer Congreso Internacional sobre Discapacidad e Inclusión. La responsable del área de Discapacidad, Tercera Edad y Programas Especiales de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, Bettina Aguilar, participará del 21 al 23 de septiembre del primer Congreso Internacional sobre Discapacidad e Inclusión, Buenos Aires, Provincia Inclusiva, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Al tiempo que la ciudad de Roque Pérez palpita la exposición rural, crece la preocupación por hechos de inseguridad. Amplía José Luis Reina, desde FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Como anticipábamos en el día de ayer, en cuanto a la expectativa que se ha generado en la comunidad de Roque Pérez y tiene que ver con la 25ª exposición rural, donde generalmente son muy exitosas aquí en la ciudad de Roque Pérez. Bueno, en estos momentos esta radio, mi radio, o sea la FM 91.9, vamos a estar trabajando durante todo este fin de semana. Ya estamos finiquitando los detalles, donde hay un gran movimiento, un gran despliegue, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con los expositores. Eso por un lado. Por el otro lado, días pasados, y por algunos hechos puntuales, ¿no es cierto?, de seguridad en el pueblo, que no son grandes, digamos, para las comunidades importantes, pero tal vez para la comunidad de Roque Pérez de 12.000 habitantes, sí, en las últimas semanas se han producido hechos desagradables, y bueno, esto hizo que la gente se reuniera. Todo se desencadena después de una serie de hechos cuando fue golpeada una señora de 70 años, una mujer muy querida, una ex docente muy apreciada aquí en la ciudad de Roque Pérez, donde la comunidad se movilizó para decirle a las autoridades basta de estos hechos, ¿no es cierto?, que finalmente no se dan con los culpables, y cuando se dan posiblemente son menores de edad y bueno, y salen rápidamente, digamos, de las comisarías. Si bien no es resorte de las comisarías, sino tal vez de las fiscalías y los diferentes jueces que actúan en las causas, bueno, a todo esto provocó que la gente de Roque Pérez se reuniera y formase una comisión para ir a plantearle al intendente municipal inquietudes que presenta la comunidad ante estos hechos aislados de inseguridad. Roque Pérez, para muchos dicen, es un paraíso, pero a este paraíso hay que estar permanentemente por estas horas cuidándolo para que no deje de serlo nunca. Por eso esto necesita de un fuerte compromiso de la sociedad. Y la sociedad Roque Pérez ha demostrado que está preocupada y está dispuesta a dar una mano, donde también se plantearon diferentes cosas, como por ejemplo, a través, hoy por hoy está la tecnología a favor, como son los monitoreos de las diferentes cámaras de seguridad colocadas en Roque Pérez, que pueden ayudar a esclarecer algunos hechos realmente repudiables. Esto quiere decir que la comunidad de Roque Pérez está, digamos, muy alerta a lo que sucede en la ciudad y bueno, para hacérselo conocer a las autoridades. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32 Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Olavarría, la estación meteorológica local, recibió nuevo equipamiento. El último 30 de agosto llegaron a Olavarría autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, para hacer entrega del nuevo material al personal de la estación. En esta oportunidad se entregaron y colocaron un anemómetro instantáneo y un pluviógrafo. El material es considerado tecnología de punta por las autoridades locales de la estación. A modo de ejemplo, se indicó que el anemómetro instantáneo llegado a Olavarría es igual al que se utiliza en la Antártida. Con esta aparatología, la estación local se convierte en la quinta en contar con uno de estos aparatos. En cuanto al pluviógrafo, se indicó que el mismo está conectado a una CPU y un monitor y permite el registro inmediato de agua caída. Con la llegada de este aparato a Olavarría, la estación meteorológica se convierte en la séptima en dotarse con uno de similares características. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. La Copa de Oro del Turismo de Carretera empieza en Olavarría. 16, 17 y 18 de septiembre. Viví toda la fuerza del TC en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Invitan el AMCO y el Gobierno Municipal de Olavarría. Conoce dónde adquirir tu entrada en www.olavarría.gov.ar. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 13 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, 35 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.